sitio. Sí, mi amor, gracias. Salgan de su sitio. Y por favor, anime a dos o tres personas para que esté conectada con la palabra y con lo que Dios va a hablar en esta mañana. Dile, haz tierno tu corazón, prepara tu corazón, vas a recibir un desafío de Dios. Muy bien. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios en este momento? ¿Sí? Vamos a orar. No nos se sienten todavía, quédense de pie. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana, Señor, dame un corazón tierno para recibir tu palabra. Señor, yo te entrego hoy voluntariamente toda altivez, todo orgullo, toda dureza de corazón, toda resistencia, Señor, todo desinterés, toda apatía, toda indiferencia. Señor, yo en esta mañana, yo entiendo que tú me llamas a ser un hacedor de tu palabra y para eso yo quiero ser un oidor atento. Y Señor, también quiero respetar tu palabra y quiero entender hoy espiritualmente que es tu misma voz hablando a mi corazón y poniendo un camino por delante de mí para el próximo año. Hoy quiero estar atento y dispuesto. Espíritu Santo de Dios, ven y toma el gobierno absoluto de nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, para que en esta mañana tu verdad sea testificada con poder en medio de nosotros y penetre a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Para mí era muy significativo en esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Yo estaba lista para predicar, yo creo que hace un mes, pero hemos querido ser cautos porque para mí es muy difícil predicar tranquilamente. Yo tengo ese problema, yo sé que soy intensa, soy una mujer intensa y yo me apasiono cuando predico, entonces yo creo que siempre les daba como un poco de preocupación al pastor y como yo creo que era en sabiduría, ¿no? Querer cuidarme, pero yo sentí con claridad la voz de Dios de que debía predicar esta palabra y esta palabra es una palabra profética, así que no es una palabra tan estudiada, la he estudiado por supuesto, pero quiero decir que no hay un contexto, no voy a hablar mucho de su contexto histórico porque voy a estar muy centrada en ser muy práctica para poderles transmitir lo que el Espíritu Santo me ha transmitido a mí. Y tiene que ver con una palabra que recibí hace más o menos mes y medio, Dios la ha hablado otras veces, sobre la iglesia, porque Dios nos lleva en tiempos, en etapas, de acuerdo a sus propósitos. Y hace más o menos un mes y medio, el Señor, mientras yo estaba en un tiempo de adoración, habló a lo profundo de mi interior y escuché con claridad su voz diciendo que este era un tiempo nuevo, un tiempo, el tiempo de la canción, me dijo el Señor, el tiempo del gozo, el tiempo de la alegría, el tiempo de la restitución, el tiempo de la cosecha, y me dijo que nos preparáramos para un tiempo de ver mucho fruto. Y yo sé que hemos estado como percibiendo espiritualmente lo que está viniendo, pero el Señor me decía como no te imaginas lo que está por llegar, no te imaginas. Y en las reuniones que tenemos con los líderes en casa, estuve compartiendo este sentir y hace más o menos una semana empezó otra palabra a venir a mi corazón y era las bodas de Caná. El primer milagro que el Señor Jesús hace y escoge una boda para hacerlo. Pero el Señor me hablaba del vino nuevo y yo empecé a meditar en lo que Dios quería decir a través de esto. Y es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana, porque hay una explicación teológica a este pasaje, pero nos vamos a enfocar en lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo que está a punto de empezar, para este año 2015, y tiene que ver con el vino nuevo, un tiempo nuevo de un vino mejor que el que hemos bebido hasta ahora, un vino más exquisito, un vino de una calidad superior, pero que necesitamos ser entendidos para poder percibir su excelencia. Y hay varios personajes que vamos a estar analizando y cómo estos personajes tienen un rol, pero también en estos personajes nos vamos a identificar cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra, a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan capítulo 2. Y este mensaje se llama, los que toman notas, preparándonos para el vino nuevo. Preparándonos. Dios nos habla mucho de prepararnos, prepararnos, prepararnos. Amén. Dice la palabra, al tercer día se celebró una boda en Caná. Ese el tercer día es un conector con lo que ha venido ocurriendo en el primer capítulo, cuando el Señor Jesús llama a estos primeros discípulos, y entonces dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Caná era la tierra de Natanael, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. En este momento sabemos que hay dos discípulos que eran discípulos de Juan. Sabemos que uno de ellos era Andrés. Andrés le habla a Pedro, y luego viene el Señor y llama a Felipe y a Natanael. Probablemente esos son los discípulos con los que el Señor Jesús asiste a esas bodas. Dice, y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se acabó el vino. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Hay algunos que piensan que el Señor Jesús fue como grosero o brusco con María, pero no, el Señor Jesús lo que le estaba diciendo un poco es, madre, ¿qué tiene? O sea, ¿qué problema tiene esto? ¿O qué tiene que ver esto con nosotros? Pero él, en teoría todavía no había llegado su hora, porque aunque él ya había sido bautizado y en ese momento empieza su ministerio público, parecía que todavía no estaba en sus planes empezar a hacer milagros o señales. Pero vemos en el versículo 5 que su madre dice a los que servían, o sea, a los siervos, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. Más o menos unos 100 litros de agua cabía en cada una de esas tinajas. Jesús les dijo a los siervos, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, sacad ahora el agua y llevadlo al encargado del banquete, al metre. Los que estuvimos en la boda de Pedro y Ruth sabíamos quién era el metre. Y se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y él no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Digan conmigo, manifestó su gloria. Amén. Y sus discípulos creyeron en él. Yo voy a estar hablando de 4 puntos en esta mañana. El primero de ellos es, se acabó el vino. Una necesidad que se vuelve oportunidad para recibir bendición. Una necesidad que se vuelve una oportunidad para recibir bendición. Es tan importante, iglesia, que tengamos la percepción espiritual correcta de las cosas. Cuando viene un problema, porque este se acabó el vino, expresa un problema, una situación que se genera en medio de esta celebración. Y a veces ese se acabó, se vuelve un drama. Ese se acabó. A veces en nuestra vida como cristianos, cuando se acaban las fuerzas, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba un camino, cuando se acaba algo, ese problema que viene delante de nosotros, esa situación adversa, esa enfermedad, ese conflicto matrimonial, es una oportunidad de Dios para ser bendecidos. Pero tenemos que tener la percepción espiritual para entenderlo. Porque o si no, esta oportunidad, en vez de hacernos bien, es una oportunidad que nos daña. La palabra oportunidad era usada con esta idea de cuando los barcos que habían estado navegando llegaban al puerto. La oportunidad es un momento propicio para algo. Pero una oportunidad es algo bueno o puede ser también algo malo. Tú puedes aprovechar la oportunidad de Dios para ser bendecido, o tú puedes mirar esa misma oportunidad e ignorarla, rechazarla, y puede ser usada por el diablo para dañarte, para robarte, para destruirte, para desanimarte, para herirte. Y quiero decirte que como cristianos vamos a estar viviendo cosas difíciles. El pastor lo predicó, el Señor nunca nos prometió que todo iba a ser fácil, pero nos prometió su fidelidad. Pero necesitamos cambiar el chip en nuestra vida. Yo una vez hablaba con alguien y yo le decía, yo después de muchos años he descubierto que las grandes decisiones, hay dos grandes decisiones en nuestra vida, en la vida de una persona. La primera es cuando decidimos creer en Jesús, poner nuestra confianza en Él, hacerle nuestro Señor y Salvador. Y la segunda, algunos dicen, la boda, ¿con quién me casaré? No, yo creo que la segunda decisión más importante, escúchame bien, ya como cristiano, es si tú decides ser un cristiano carnal o decides ser un cristiano espiritual. Porque de eso dependerá todo el curso de tu vida. De eso dependerá que realmente tú puedas ser útil para los propósitos de Dios. De eso dependerá que tú puedas realmente enfocarte en aquel que te llamó y vivir para cumplir su voluntad. De eso depende la manera como vas a ver las cosas, cómo vas a vivir la vida espiritual. Porque hay tanta gente frustrada siendo cristiana porque no está poniendo sus ojos en Jesús y no está viviendo para Jesús. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor y quitarle el lugar cada vez que no nos sentimos cómodos con lo que Jesús nos pide o nos dice. Si Él es Señor, tiene que ser Señor hoy, mañana, pasado, en la noche, cuando me dice algo que me gusta y cuando me dice algo que no me gusta, cuando me lanza un desafío que me da miedo, pero que decido caminar sobre el temor y decir sí, Señor. Cuando me dice algo, un espiritual nunca dice no puedo, un espiritual nunca dice no quiero, un espiritual dice sí, Señor, puede que me cueste, pero si tú lo dices, yo lo haré. Y es el tiempo para realmente vivir siendo espirituales. Me preocupa esta mentalidad carnal, porque el cristiano que es carnal no vive para Jesús, vive para sí mismo. El cristiano que es carnal pone muchas cosas primero que a Dios: sus emociones, sus sueños, sus deseos, por encima de Dios. Entonces hoy puede que Cristo sea mi Señor, pero mañana... Me encantó cuando el pastor compartió sobre la fidelidad y hablaste de la fidelidad cuando hacíamos un compromiso de fidelidad sin saber lo que iba a venir delante. Y recordábamos con Mariela y con Fla que tú predicaste eso antes de que yo enfermara. Y después, ¿cómo fue probado eso que tú predicaste aquí en el púlpito? ¿Cómo Dios lo probó en tu vida, en nuestro corazón, en ti? Y saliste victorioso. Y pensamos, ¿qué es esto? Esta decisión tan importante que tenemos que tomar. Si somos carnales, estaremos siempre enredados en nuestro yo. Estaremos siempre enredados en la voz del diablo engañándonos. Siempre vamos a estar creyendo cosas que no son ciertas, pero mientras las creamos van a ser nuestra verdad. Tú puedes estar tremendamente equivocado, pero si tú crees eso, eso se vuelve tu verdad. ¿Cuánta gente no hay en el mundo hoy que no cree en Dios, pero es su verdad? Los ateos no creen en Dios, es su verdad. Necesitamos salir de esto en lo que a veces nos metemos. El pastor decía ahora en la administración, quiero ser vestido de tu amor para dar. ¿Saben? Desde Abraham, cuando el Señor llama a Abraham y le escoge y quiere bendecirle, el llamado de Dios para Abraham es bendecido para bendecir. Dios, todo lo que te ha hecho de ti hoy y todo lo que te da es para que tú seas un instrumento de Él para otros. Pero es el tiempo, en este 2015, de tomar la decisión, y una decisión definitiva, de realmente poner al Señor en el primer lugar y mantenerte ahí, aunque venga lo que venga, en medio de lo que entiendes, en medio de lo que no entiendes, en medio de lo fácil, en medio de lo difícil. Realmente, el plan de leer la Biblia. Necesitamos conocer lo que dice Dios. El compromiso de leer la Biblia debería ser un sí rotundo. Sí, Señor, claro que vamos a conocer lo que dices tú en la Biblia. ¿Cómo voy a renovar mi manera de pensar si no leo lo que dice la palabra? ¿Cómo voy a crecer y ser un roble espiritual si no vengo a Él, a su presencia? En este tiempo le enseñaba a las chicas que buscábamos a Dios, orábamos porque le necesitábamos. Quizá necesitamos sentir cada día que le necesitamos. Quizá necesitamos sentir más cada día que no podemos sin Él. Escúchame, no podemos sin Él. No podemos. Lo único que tú no puedes hacer es hacerlo sin Él. Nada de lo que Dios te pida, nada de lo que Él te pida, tú no puedes hacerlo. Tú no tienes que decirle a Dios que no puedes en nada, porque dice la palabra que tú has recibido el poder para hacer todo lo que Él te pida. Tú has recibido el poder para caminar esta vida de piedad. Tú has recibido el poder para crucificar tu carne en la cruz cada día. Tú has recibido el poder, dice la palabra, que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas para participar de la naturaleza divina. Tú has recibido el poder para cortar con el pecado, para apartarte del pecado, para ser fuerte frente a la tentación, para vivir en santidad. Hemos recibido todo. Y si no lo vivimos, es porque tenemos esta mente carnal que no quiere renovarse para pensar con la mente de Cristo. Tenemos que tomar esta decisión. Es tiempo. Se acabó el vino, es el tiempo de oportunidad de Dios para empezar un tiempo nuevo sobre tu vida, para que salgas de las cosas que te han enredado hasta el día de hoy y que no te han dejado florecer y no te han dejado cantar la canción que Él te ha llamado a cantar desde hace tanto tiempo. Hay una palabra en este tiempo que me encantó. Porque si nosotros como cristianos aprendemos a ver las cosas espiritualmente, nuestra vida irá de gloria en gloria, de poder en poder. Nuestra vida irá en ascenso. Todo lo que ocurra en nuestra vida la veremos como una oportunidad de Dios para crecer, para conocerle más, pero tenemos que poder ver espiritualmente. Y un día estábamos hablando de todo este tiempo de enfermedad, de lo difícil que fue la enfermedad, de lo que fue estar a punto de morir, de todo lo que habló Dios e hizo Dios en nuestra vida. Y entonces estaba viendo el telediario y entrevistaron a una mujer que es una actriz española que sufrió un ictus. Y es una mujer que iba en esos días a actuar de nuevo, iba a filmar una película, no sé qué era. Y ella la entrevistan y ella habla. Y ella habla de lo que ha sido esta experiencia para ella y cómo la ha transformado por dentro. Una mujer que yo supongo que no conoce a Dios. Pero ella dice, yo cada mañana me levanto y doy gracias. Yo no sé a quién, pero da gracias. Y dice, yo reconozco que estoy viva porque tengo una nueva oportunidad para vivir. Y ahora creo que soy mejor persona. Y ahora creo que vivo más conscientemente del regalo que es la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a hacer toda una noticia sobre una palabra que en teoría es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que se llama la resiliencia. ¿La habían escuchado alguna vez? Y es esa capacidad de vivir situaciones adversas y que esas situaciones adversas te hacen salir siendo mejor persona, te enriquecen. Y yo pensaba, es un término de la psicología positiva, ¿vale? Pero yo pensaba, digo, wow, ahora han sacado palabras que lo que hablan es del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros caminamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestras vidas es algo que va a estar con nosotros en medio de lo que vivamos. Si en el mundo allá afuera hay personas que pueden vivir situaciones durísimas y lejos de renegar y de asustarse y de quejarse y de amargarse y de criticar, o sea, etcétera, etcétera, ellas salen fortalecidas de esas experiencias, ¿cuánto más nosotros como cristianos que tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros? Entonces, ¿a qué tememos? ¿Me entienden lo que trato de decirles? Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Y hay que empezar a decidir ser espirituales. Lo segundo, nos tenemos que preparar para ver la oportunidad. La oportunidad solo se puede aprovechar cuando se detecta y se valora. Se detecta y se valora. Se entiende como un tiempo de invitación de Dios para nosotros. Un tiempo de bien. Un tiempo bueno. Por eso no debemos asustarnos cuando la puerta se cierra, cuando el camino se termina. Necesitamos abrir nuestra mente y preguntarle al Señor, ¿qué significa esto que se acabó? ¿A dónde me llevas? Y hay tantas cosas que yo encontré en este pasaje relacionado con una mujer, un personaje, María. Miren que el vino se acaba. Los invitados están tranquilos. Ellos están departiendo alegremente. María parece que era pariente de los novios. Parece que ya estaba allí cuando llega el Señor Jesús y sus discípulos. Y María se ve que estaba muy metida en la preparación de las bodas, de toda esa celebración. Así que cuando se acaba el vino, María se da cuenta. Y yo pienso, María estaba metida en la jugada. María no estaba sentada allí, distraída en la comida, en la charla. María estaba preparando, estaba en la jugada. Por eso ella puede ver lo que está pasando. Se acaba el vino. Pero María no solamente es observadora y ve lo que está ocurriendo. María se implica. Ella no es una observadora pasiva que dice, uy, allá en la iglesia falta tanto amor. No, ella se implica. Ella dice, voy a ser parte de la solución, no del problema. María se implica. Pero María, ¿qué hace cuando viene esta situación? María, ¿qué hace? María busca una solución. ¿Cuál es la solución que ella busca? Ella va a aquel que puede solucionar el problema, el Señor Jesús. Y entonces María va y se acerca al Señor Jesús y le dice, se acabó el vino. Y entonces, ¿qué pasa con el Señor Jesús? El Señor Jesús no le dice, venga María, listo, vamos a hacer el primer milagro. No, el Señor Jesús básicamente es como si le dijera, no María, no lo voy a hacer. Pero saben, me encanta que María vaya a Jesús, porque cuando María va a Jesús, María reconoce no solamente que Él puede hacer algo, sino que ella tiene fe para creer que Él puede hacerlo. La fe. Y cuando el Señor le dice, no María, o sea, encuentra la negativa, fíjense que ella no se queda con eso. María pasa olímpicamente del Señor, por decirlo de alguna manera, y va y le dice a los siervos, haced todo lo que Él les diga. Y yo pensaba en estas historias de la palabra, estas personas que no tuvieron fácil el sí de Dios. Pensaba en Marta y María cuando mandan a los amigos a decirle al Señor Jesús que venga porque Lázaro está enfermo. Y se acuerdan, el Señor Jesús se demora. Y recuerdo a la mujer cananea que está pidiendo por un milagro para su hija. Y el Señor le dice, no, la comida es para los hijos. Y él dice, Señor, pero hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Tropiezos que prueban nuestra fe. Tropiezos que prueban, obstáculos que prueban si realmente estamos confiando en el autor y consumador de nuestra fe, en el gran hacedor de milagros. Me encanta la actitud de María, porque saben que en medio de esta respuesta de Jesús, ella sin embargo prepara el escenario para que ocurra el milagro. Y yo pienso, ¿qué habría pasado en esa historia si María no se implica frente a lo que ella vio? ¿Qué habría pasado en esa historia si María no trae esa necesidad al Señor? ¿Qué habría pasado en esa historia si María se da por vencida cuando el Señor le dice, María, ese no es nuestro problema? No habríamos sido testigos del primer milagro del Señor Jesús. Un milagro sobre la naturaleza, cambiando la química del agua para volverla en vino. Y no solamente volverla en vino, volverla en el más exquisito vino. ¿Se están identificando con María en esta mañana? Pienso en el 2015, ¿qué milagros quiere hacer Dios a través de nosotros? ¿Tú has pensado en eso? ¿Has pensado que Dios quiere usarte? ¿Pero has pensado que necesitas tener esto que tuvo María? Primero, sensibilidad. Ella tuvo sensibilidad. Podemos llamarla percepción espiritual también. Ella vio en lo que algunos pudieron ver una necesidad. Ella vio una oportunidad. La vio. La aprovechó. No podemos ser cristianos que se amedrentan y se asustan. Tenemos que sacar nuestra fuerza, nuestro valor cuando viene la dificultad. Miren, yo quiero decirles, lo que yo viví en sus muchas etapas fue difícil. Pero yo no hay un solo segundo en mi vida en que yo me arrepienta de lo que pasé. Porque lo que yo he recibido en mi corazón después de lo que viví, y a veces me viene esa sensación que experimenté cuando estaba en urgencias y me estaba muriendo, ese dolor que a veces me decían los doctores, ¿qué sientes cuando ya me recuperaba? Porque el dolor era tan fuerte que como que me desmayaba. Y de pronto me decían, ¿qué sientes? Y digo, como si me pisara un elefante, como si me cayera una aplanadora y me empieza a doler tanto el cuerpo, que como que mi cuerpo no soporta más y mi mente hace clic y me desmayo. fue tan doloroso que yo allí en medio de urgencias le pregunto a Dios, le digo: Señor, ¿dónde estás? Porque lo único que podía sentir era dolor, y el dolor era tan fuerte que como que no me podía, no podía sentir a Dios. Pero Dios me dice: aquí estoy. O sea, no lo podía sentir, pero sabía que Él estaba allí conmigo en ese momento. Y no, o sea, hubo una otra escena que recuerdo mucho, y es cuando estoy abajo, ya me bajan después de estar los 4 días en la UCI, y a los 2 días, que es cuando me sigo hinchándome, y mis piernas están tan hinchadas, que es cuando me da la embolia pulmonar. Y otra vez me van a llevar a la UCI. Y esa sensación de que entro al ascensor y yo miro a Dios y le digo: Señor, otra vez. Pensé que ya había superado esto, y otra vez. Y me dice el Señor: todo va a salir bien. Y yo creo que les contaba y les dije, pero yo esa palabra la olvidé. Y yo estuve caminando en valle de sombra de muerte, sabiendo que Él caminaba conmigo. Pero yo olvidé que Él me había dado la palabra de victoria: todo va a salir bien. Y recuerdo lo que vivió mi hija. Miren, hay cosas que vamos a vivir y traerán bendición si entendemos que son oportunidad para ser bendecidos. Pero no quiere decir que no vayan a ser difíciles. Ahora quiero decirte que el precio que pagamos para ver la bendición lo vale. Yo después voy a hablar de eso. ¿Saben de las cosas más difíciles que de pronto hemos experimentado? Ha sido la recuperación del corazón de Laura. Porque cuando yo estoy predicando en Cristo Vive, que yo empiezo a sentirme mal desde el viernes, voy a la clínica el viernes y me dicen que tengo una reacción alérgica. No me hacen una radiografía, que si me la hubieran hecho hubieran detectado el derrame del corazón, porque se veía en una radiografía. Claro, yo tengo una reacción alérgica. Por eso el sábado, todo el tiempo yo tengo claro que yo voy a ir a predicar a Cristo Vive. De hecho, cuando me llama la pastora, 1 mes y medio antes estamos en casa de Mauricio y Yarly. Cuando me dice: quiero que prediques en nuestro evento de mujeres. Hacemos 2 grandes eventos al año, el retiro y este, y quiero que tú prediques. Y yo me sentí tan honrada. Y yo sabía que la oposición que estaba viendo ese día, yo estaba convencida que era el diablo estorbando que yo fuera a predicar. Pero si nosotros sabemos que es algo tan grave, probablemente yo no predico, porque yo no me iba a arriesgar. Pero yo voy a ese lugar creyendo que yo estoy peleando contra una reacción alérgica, aunque me sentía horrible. Y yo cuando predico esa hora, en ese momento yo estoy literalmente muriéndome. Lo hablábamos con Edwin, y Edwin me decía, yo le decía, me costaba pensar, y Edwin me decía: pastora, todo tu cuerpo estaba luchando para mantener funcionando todo su interior, sus órganos. O sea, que lo que yo tenía para pensar era tan difícil, pero la gloria de Dios estaba en ese lugar. Lo que yo sentí ministrando en ese lugar era Dios mismo, porque yo no podía pensar y no tenía fuerzas ni para sostenerme en pie, pero yo sabía que Dios me llamaba a estar allí. La pastora me dice: cancelamos, si quieres cancelamos. Le digo: no. Me dice: mándame tus apuntes por si acaso. Y le digo: bueno. Cuando ya llego a Cristo Vive, y ella me dice: con razón el diablo se opone. Estaba leyendo los apuntes, mira, se me ponía la piel de gallina de solamente leerlos, porque sabía lo que Dios quiere transmitirnos. Claro que estaba la mano del diablo ahí metiéndose, pero la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y no me arrepiento. La pastora después, Mari Carmen, fue a visitarme a la clínica, y un poco me decía: no, pues, digo, no, yo no me arrepiento, yo lo volvería a hacer. Para mí fue un honor lo que yo viví en ese lugar, sabiendo que Dios me abrazaba y que no era yo, sino que era Él. No lo cambio por nada. Pero mi hija tuvo que vivir también la experiencia, y fue tan valiente, porque ella subió conmigo a la oficina de la pastora Y estando en la oficina, a mí lo que me empeora es que yo termino de predicar muy mal y la pastora me dice, sube y tomamos algo. Y me dio vergüenza decirle que no. Y Laura me dice, mamá, estás tan mal, llamo a papá. Y le digo, no, nena, espera. Yo subo las escaleras y cuando yo subo las escaleras, yo digo, hasta aquí llegué. Y le digo a ella, necesito sentarme, no encontraban las llaves de la oficina. Necesito sentarme, las piernas me temblaban, de verdad. Y finalmente encuentran las llaves, entramos a la oficina, entra Laura y ella me empieza a hablar, a darme las gracias porque dice que la palabra fue mejor que cuando la prediqué la primera vez en Immerse, ¿se acuerdan? En el retiro que hacemos para pastoras y líderes. Y me dice, Patricia, yo la escuché antes, pero esta fue mejor. Y ella me está alabando por la palabra, que en teoría, entre otras, les estoy diciendo, sé que no soy yo, que fue Dios, 100% Dios. Y yo me desmayo la primera vez. Y después pierdo el conocimiento y ya después cuando lo recupero empiezo a vomitar. Y Laura estaba allí todo ese tiempo viendo la escena. Y la mandan a buscar a alguien y ella va y la busca. Y dice que cuando va a entrar a la habitación, entreabre la puerta y me ve allí mal. Y ella cierra un momento la puerta otra vez y dice, yo puedo, y vuelve y entra. Y ella está observando toda la escena y dice la pastora, llega un momento donde llega mi esposo y Mateo a buscarme porque ya me van a llevar a la clínica. ¿Y en qué la llevamos? No, que no encuentran las llaves del ascensor, eso era un caos. Había más de 300 y pico de mujeres allí en ese lugar. Y dice Laura, vamos, en la silla esa de rodachines de la pastora, ¿no? Para que hicieran como silla de ruedas. Y le dice la pastora, Laura, qué inteligente que eres. O sea, estaban todos como atontados y saben que durante mucho tiempo hemos trabajado con Laura porque su sensibilidad, que es el corazón de adoradora que Dios le ha dado y que por supuesto el diablo quiere dañar los corazones de adoración, le hemos enseñado a que ella tiene que ser valiente en los momentos de presión, porque si no te pones torpe. Y en ese momento ella vive lo que se le ha enseñado. Y la pastora Mari Carmen, una de las cosas que más le impactó, decía, tu hija todo el tiempo estuvo tan fuerte, pero después cuando ve a su papá en la clínica, ya se refugia en los brazos de su papá y llora. Me duele el corazón de haber visto a mi hija sufrir. Porque cada vez que medio me ponía mal, ella pensaba que yo iba a morir. Un día me dice, mamá, si no tuviera a Dios, yo habría necesitado terapia. Porque cada vez que te pones mal, yo creo que vas a morir. Y yo no he pensado ni por un momento que yo dejaría de repetir esto. Porque ¿saben qué? Su historia, su vida, su corazón le pertenecen a Jesús. Ella tiene que vivir su propia fe, sus propias luchas, sus propias batallas, sus propias victorias. Esta experiencia la ha hecho más fuerte. Que tiene momentos, sí, pero a lo que yo voy, ¿me entienden? Yo no cambiaría lo que viví para protegerla a ella, no, porque hoy esto es riqueza para ella. ¿Me entienden? Necesitamos descubrir en las cosas que vivimos oportunidad de Dios. Si nos rendimos a lo que ocurre, Dios puede glorificarse, pero si no, estaremos heridos, resentidos con Dios. Yo hoy, cada día, le agradezco a Dios. Cada día, porque todavía no dejo de sacar regalos, dones de Dios, de lo que hemos vivido. Todavía estoy desempacando regalos que Dios me está dando de esta experiencia. Pero si yo no tuviese ese corazón ilusionado para ver, agradecido para verlo, estaría amargada, frustrada y sentiría que Dios me falló. No, Dios me defendió. Dios peleó por mí. El diablo quiso matarme, pero el Señor me defendió y se ha glorificado poderosamente. Y quiero decirles, nosotros como semilla hemos caído y hemos muerto. Por eso vamos a empezar a ver la gloria de Dios en este nuevo año. Porque algo espiritual ocurrió. algo espiritual ocurrió. Dios está trayendo una nueva unción sobre la iglesia. Hemos sido bendecidos, están viniendo los hermanos de Villajoyosa. Dios está moviendo en algo especial allí. Por eso necesitamos la sensibilidad como María y movernos en lo espiritual, anhelar lo espiritual. Necesitamos identificar los espacios espirituales y aprovechar esa oportunidad. El 31 es un espacio espiritual. A mí me sorprende que hay gente que dice, no, me lo estoy pensando. ¿Qué te vas a pensar? Allí va a estar Dios, corre a Dios. Allí va a estar su presencia, allí va a haber poder. Corre, corre tras la presencia, corre, búscala, anhélala. No quieras estar en otro lugar. Me da tristeza ver tantas sillas vacías hoy, el último culto de este año. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde se fue? ¿Qué estábamos celebrando en este tiempo? ¿Por qué nos diluimos tan fácilmente? ¿Cómo es nuestra fe? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos centímetros tiene que estas cosas vienen y nos sacuden y nos dispersan? Necesitamos ser espirituales para ver dónde se está moviendo la bendición de Dios y buscarla. Esta tarde, muchas nos dicen que no vienen a la merienda de mujeres. ¿Saben por qué la estamos haciendo? Porque creemos que allí hay bendición. Y creemos que nosotros tenemos que preparar el lugar para que venga la presencia y ocurra el milagro, como lo hizo María. Pero no podemos ser pasivas. El espiritual sabe que tiene que preparar el lugar. El carnal simplemente se sienta distraído, siendo un invitado más que está ahí por protocolo, pero que realmente no va a degustar la bendición. Yo prefiero ser de los que preparan el lugar para que otros vengan y reciban, que estar al margen de un observador o un perdido o un pasivo. María tiene la fe que ve la gloria de Dios, como Dios nos prometió en Juan 11:40, como le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si puedes creer verás la gloria de Dios? Yo vi la gloria de Dios, yo vi la gloria de Dios, Dios me levantó. Yo vi la gloria de Dios. Los doctores dijeron 6 meses la recuperación. Al mes, cuando fui a hacerme el ecocardiograma, ya estaba, el derrame era residual. Ya no había hipertensión pulmonar, mis pulmones ya no había trombo. Que me ha costado la fuerza, sí. Pero yo cada día veo la gloria de Dios. Miren, yo tengo en este tiempo unos tiempos de adoración que me pierdo. Yo entro en la presencia y mi corazón está tan sensible a Dios, porque es tiempo, en este tiempo yo he visto la gloria de Dios. Lo tercero, sin obediencia no hay bendición. El Señor María le dice a los siervos que hagan todo lo que el Señor les dice. ¿Saben por qué? Un siervo es mandado por su amo, ¿verdad? Pero resulta que estos siervos no eran siervos del Señor Jesús, no conocían al Señor Jesús. Por eso, y al estar María siendo parte de la organización y al estar cerca, María sí le puede decir a los siervos, hagan todo lo que el Señor les diga. Y la pregunta es, si tú y yo somos siervos, ¿por qué no hacemos todo lo que el Señor nos dice? ¿Por qué le decimos a Dios aquello, sí, en aquello que nos convence? Me encantan estos siervos porque ellos respondieron haciendo todo lo que el Señor Jesús les dijo. Obediencia total. ¿Cuántos de nosotros obedecemos si somos primero convencidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros obedecemos porque nos parece bien? Si no entramos en obediencia total, no vamos a recibir la bendición en plenitud, ni vamos a ver el cumplimiento de las promesas a la manera de Dios. En Gálatas 4, 22 y 23, hay una alegoría entre Sara y Agar. Agar representa la promesa de Dios conquistada a la manera del hombre, a la manera humana. Sara representa la promesa de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Dice la palabra, la escritura dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¡Wow! O sea que la promesa, podemos presionarla para que se cumpla. O sea que podemos usar atajos. ¡Oh! O sea que podemos conseguirla humanamente. Sí. Pero ¿cuánto vino a través de Ismael? Ustedes no saben que toda esta violencia que viene de los países musulmanes empieza en esa desobediencia de Abraham, en esa manera humana de conseguir la promesa. Quiero decirte hoy, no creas que porque Dios te ha prometido no estás obligado a ser fiel, a ser obediente, a hacerlo a su manera. No hay mejor manera de conseguir la promesa que a la manera de Dios. Puedes intentarlo a tu manera, sí, pero también comerás del fruto amargo de esa promesa. Lo comerás. A veces estamos intentando ayudar a Dios. Me preocupa cuando Dios nos dice que estemos quietos. Me preocupa cuando Dios nos dice hagamos y no hacemos, o cuando nos dice no hagamos y queremos ayudarle. Me preocupa cuando queremos ser más misericordiosos que Dios. Me preocupa cuando queremos ser más justos que Dios, porque nos falta percepción espiritual. Cuando hacemos estas cosas, nos falta percepción espiritual. Queremos hoy bendición sin que nos cueste. Ayer le decía a mi hijo, estábamos hablando de lo que Dios le ha dado de Navidad, dinero, y estábamos hablando de sus diezmos de Navidad, y le decía, tú has tenido tanta bendición porque nosotros como tus padres que te damos cobertura hemos sembrado en obediencia muchos años, y tú hoy disfrutas de la bendición que viene de nosotros. Iglesia, hoy tú estás disfrutando de bendición y de precios que nosotros como pastores hemos pagado. Pero yo quiero decirte, viene un tiempo donde tú vas a labrar tu propia bendición, donde tú tienes que ser obediente para poder ver tu propia bendición, la que Dios quiere darte a ti a título personal, y la que dependerá de tu obediencia. Y quiero decirte, no hay nada mejor que sentarse y disfrutar de la promesa que Dios te ha dado a su tiempo y a su manera. Se los dije ese día, yo sabía que si yo moría, yo hasta el último día, porque ese día allí predicando fue un acto de obediencia. Nunca me he sentido tan mal en mi vida para predicar como ese día. Pero yo sabía que Dios me lo pedía. Hoy para predicar aquí, créanme, todavía no me siento lista. Pero Dios me dijo, hazlo. Y dije, lo voy a hacer porque yo te he dicho que yo quiero hacer todo lo que tú me digas, aunque me cueste. Hoy aquí me cuesta. Me cuesta calmarme, porque me notan, ¿no?, que a veces como que pienso, cálmate. Pero entiendo que quiero mi vida rendida a los pies del Señor. Quiero que mi recompensa sea, como lo dice Marcos Brunet, una vida rendida a tus pies. Esa es mi recompensa. Esa es mi recompensa. Y finalmente, el milagro siempre es algo superior. Con esto termino. El milagro siempre es algo superior. El milagro es algo mejor que lo que había antes. El milagro puede resolver algo que estaba mal. El milagro es algo que Dios hace en su soberanía. Él lo hace a quien quiere, como quiere. El milagro de Dios expresa su amor, su cuidado, su interés, su preocupación. Pero no quiere decir que si no te hace un milagro es que no está interesado, no te ama y no te cuida. Dios siempre va a intervenir en la vida de sus hijos. Pero a veces puede venir un milagro y con ese milagro Dios te demuestra que te ama. Y a veces son milagros pequeños, pequeños, pero que Dios va a mostrar su amor. Los milagros expresan el poder de Dios, su grandeza, su majestad. Dice en el versículo 11 que mostraron la gloria. El Señor mostró su gloria a través de este milagro y sus discípulos creyeron. Quiero decirte que es el tiempo de los milagros. Es el tiempo para ver la gloria de Dios. Es el tiempo para el vino nuevo. Teológicamente, el vino viejo representa el tiempo de la ley, pero se terminó y vino un tiempo nuevo, un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eso representa el vino nuevo, el nuevo tiempo en el que hoy estamos. Pero adaptándolo a lo que Dios quería decirnos a nosotros a través de esta palabra profética, es porque estamos en un tiempo nuevo donde ese vino hoy adquiere un sabor más exquisito, una calidad mejor, una calidad superior. Hemos estado bebiendo vino. Esto no es una defensa del vino. Recuerden lo que dice la palabra, ¿vale? La palabra dice que tenemos que tener cuidado, que no nos embriaguemos, pero el vino no está prohibido en la Biblia. Ahora, el vino en la Biblia ha sido un símbolo de la alegría, del gozo, del consuelo, aún para curación de enfermedades. Pero en este pasaje representa algo mejor. Póngase de pie. El vino nuevo representa hoy algo mejor. ¿Has bebido durante este tiempo un buen vino? Quizá te has sentado a la mesa como los invitados. ¿Saben que los invitados están completamente ajenos a eso que está ocurriendo? Los invitados ni se enteran del milagro. Dice que ni el maestro sabe, lo saben los siervos, lo sabe María, lo saben los discípulos. Solo aquellos que son parte pueden realmente degustar el vino nuevo. Yo no tengo ni idea de vinos. Yo no sé diferenciar el uno del otro. El maestro sí. Él sabía que el vino del milagro era de mejor calidad. Tanto que lo dice. Todos suelen dejar para el final el vino inferior, de inferior calidad. Ya la gente está comiendo, ya la gente está en otra historia, pero tú has dejado el mejor para el final. Iglesia, lo mejor está por venir. Lo mejor lo hemos visto al final de este año. No me asustan las cosas que hemos pasado. No estoy ni resentida, ni defraudada, ni decepcionada de Dios. Estoy agradecida porque cada cosa que hemos vivido este año ha sido para que Él sea glorificado y para que Él pueda glorificarse. Amén por las personas que estuvieron con nosotros y hoy ya no están. Dios las bendiga. Amén por lo que Dios nos ha sacudido. Amén por las dificultades. Amén por los tropiezos. No sé cómo terminas este año tú, pero yo lo termino en victoria. Y para mí estar parada aquí en esta mañana, Dios quería que fuera así, porque esto representa la victoria en la que terminamos el 2014. Y quiero decirte, esto no termina hoy en victoria, en ebullición, para empezar enero en desánimo, en derrota. No, hay oportunidad de Dios para ti. Te caíste, levántate, no te hundas más. A veces nos caemos y nos tropezamos y pensamos que ya todo está perdido y nos vamos enlodando y vamos empeorando nuestra situación. Pero yo quiero decirte, no retrocedas. Avanza, júntate con gente espiritual. Cuando la gente está mal, se junta con gente que está peor. ¿Quién va a ayudar a quién? Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Estás mal, busca a los espirituales. No te aísles, conéctate. Que la visión vuelva sobre tu vida, que se active el fuego. Que lo que se pierda en el camino sea peso muerto, pero que no se pierda tu vida, tus dones, tu llamado, el propósito de Dios para ti. No importa cuántas veces le has dicho a Dios este año no, dile ahora, de ahora en adelante te diré sí. No importa cuántas veces me he sentido débil, ahora decido que voy a ser fuerte para los desafíos que tú me pidas. No importa cuántas veces me he querido levantar y he fracasado, pero esta vez digo, voy a seguir adelante y voy a cumplir los propósitos de Dios. No importa cuánto tiempo he estado perdido, hoy decido que voy a ser hallado para servir a aquel que me llamó. Es el tiempo. Tú estás hoy sentado a la mesa, tú has sido convocado, eres un convidado a esta fiesta, a esta celebración, pero tú no puedes ser un invitado que se sienta en la mesa ausente de lo que se está moviendo espiritualmente. Tú tienes que ser un invitado que se implica para que ocurran los milagros. Tú debes ser un preparador de escenarios para que Dios venga y descienda y pueda manifestar su gloria y su poder. Este es un tiempo de bendición para tu vida. Es un tiempo de reencuentro con Dios. Es un tiempo de ver su gloria y su poder reflejado sobre ti. Es un tiempo donde Él se hace cercano a tu corazón y donde te dice, no temas, yo te ayudo, yo camino contigo, yo voy, yo te llevo. Yo soy tu amado, tu hacedor, tu Dios, tu fuerza, tu provisión. Yo soy. Dale la espalda a tu pecado, a tu amargura, a tu necedad, a tu estupidez, a tu engaño. Dale la espalda a la carnalidad, a la crítica. Mire, a veces me entristece. ¿Ustedes creen que ustedes hablan mal de nosotros y nosotros no nos enteramos? ¿De verdad? Esos que con los que hablas mal después vienen y nos cuentan que tú hablaste mal. Yo no tengo ningún problema, tú puedes hablar lo que quieras, pero tú estás murmurando. Y yo creo que hay, a veces estás viendo tanto fracaso sobre tu vida porque no estás actuando en santidad. Tú no puedes hablar mal, dejar que tu lengua hable barbaridades y estupideces y pensar que no hay un mover espiritual alrededor escuchándote. ¿Por qué pierdes el tiempo haciendo? ¿Tú crees que porque hablas mal de mí eso me afecta a mí? Yo sé quién soy en Dios. ¿Tú crees que eso afecta al pastor? Yo sé, él sabe quién es en Dios. Te afecta a ti porque tú estás deshonrándonos como pastores y Dios nos respalda en autoridad. Haces mal contra ti, basta. No le des más lugar al diablo. Basta, basta. Deja la rebeldía. Hoy no eres parte porque no quieres, no has querido pagar el precio. Aquí no hay gente que nos caiga bien, gente que nosotros llamamos al dedo. Dios llama a los dispuestos, a los que quieren, a los que pagan el precio para ver la bendición, a los que están dispuestos en ver cada situación una oportunidad y no temen al sacrificio. Dios quiere hacer cosas preciosas contigo. Cierra tus ojos, dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que me selles con este tiempo nuevo. Aquí estoy para que me des, Señor. Poco a poco yo quiero de esto nuevo que tú hoy traes sobre este lugar, en este nuevo escenario, Dios, en este escenario que tu Santo Espíritu ha preparado para nosotros como iglesia, este escenario donde muchos vendrán y recibirán el milagro más grande de todos, que es la salvación, pero que también recibirán otros milagros como restauración de matrimonios rotos, restauración de hijos perdidos, restauración del corazón, restauración del cuerpo, restauración restauración del alma. Oh Señor, nosotros hoy declaramos que nos despojamos, Dios, nos despojamos de todo lo que en este año, Señor, nos ha sido peso muerto. Lo rendimos a tus pies y declaramos, Señor, que queremos ser como María. Seremos ser como María, Señor, sensibles. Tener la fe para mirarte y para creer que el escenario de tu poder hoy está en medio de nosotros y que quieres usarme a mí. Dile al Señor, quieres usarme a mí en mi pequeñez, en mi impotencia, en mi incapacidad. Quieres usarme a mí y que lo único que esperas es que yo diga quiero. Y hoy te digo quiero. Levanta tus manos hoy y dile al Señor, no importa lo que he sido, lo dejo atrás, ahora voy hacia adelante. Voy hacia adelante. Soy un conquistador de sueños. Soy un conquistador de tus propósitos. Soy un conquistador de lo que tú has planeado sobre mi vida. Y no me conformo con menos. Hoy yo hago pacto delante de ti, Señor, para mirarte a ti, no a mí. Mirarte a ti y creer por todo lo que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy cree que puedes en Él y podrás. No hay nada que no puedas hacer que Él te pida, porque hay poder de Dios sobre tu vida para hacerlo. Créelo hoy. Cree hoy. Cree hoy. Cree hoy. Llena. Deja que Él sacie tu vida hoy de su presencia, de su poder, de su plenitud. Deja hoy que este vino nuevo, que el Espíritu Santo de Dios hoy te selle con propósitos para este 2015, con su poder, con victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Prepárate para un tiempo nuevo de Dios, para ser protagonista en este tiempo de los propósitos de Dios para tu vida, porque Dios te ha llamado, te ha señalado a ti y por años te has puesto de lado, pero Dios dice, hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo. Y tú sabes que Dios te está diciendo esto, porque por años te has puesto de lado, pero tú sabes, Dios te ha dicho, este es tu momento, este es tu tiempo. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Gracias, Señor, dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que me llevo, por todo el depósito, por lo bueno, por lo malo, por las lecciones, por todo, por todo, por todo, por todo. Solo tú le das sentido a lo que vivo, Señor, y solo tú puedes glorificarte aún en medio de las cosas que parecen pérdidas, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Dios, gracias, gracias. Percibimos los sueños poderosos que hay sobre este lugar. Percibimos la atmósfera, el ambiente espiritual que hoy hay en esta casa y es preludio de lo que está por venir. Lo percibimos, Dios, lo percibimos, Dios. Lo percibimos, Dios. Lo percibimos, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. De gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Te bendecimos. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Fuerte. Fuerte de hijos agradecidos. De hijos agradecidos. De hijos agradecidos. Recibe la gloria, Dios. Recibe la gloria, Dios. Recibe la gloria, Dios, la gloria, la gloria, la gloria. Todo lo que somos y hacemos es para tu gloria, Señor. Recibe la gloria fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Ese aplauso para el Rey, para el que nos da la victoria en todo lo que vivimos. Aleluya, recibe la gloria. Dile a Dios, recibe la gloria. Recibe la gloria, díselo al Señor, recibe la gloria. No soy yo, eres tú, solo tú, solo tú, solo tú. Recibe la gloria hoy y por siempre, Dios. Hasta el día que me muera, te daré la gloria, Señor, y viviré para ti.